de Bogotá, la bella capital de Colombia, los invitamos a participar en este programa que hemos titulado Alternativa Extraterrestre. Colabora como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, Mario Gorosti Arrazón. Asistencia técnica desde Capilla del Monte, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luzmari López. Y conducción de quienes dan muy buenas noches en nombre de todos ellos, Jorge Alberto Suárez. Hola, ¿cómo están? Nosotros, una vez más, dispuestos, si ustedes así lo permiten, a compartir este programa de Alternativa Extraterrestre con comentarios, noticias, entrevistas con personas muy distinguidas de todas partes del planeta, que nos acompañan como entrevistados en cada programa de Alternativa Extraterrestre. Quiero comentarles que ha habido una enorme y fenomenal repercusión en el mundo sobre las declaraciones de el doctor Stephen Hawking. Medios de prensa generalmente no se hacen cargo, pero ni por las capas, como decimos allá en Argentina, de la temática extraterrestre, han publicitado sus declaraciones. Y anticipado este programa, que va a ser puesto al aire por Discovery Channel, creo que el 2 de mayo, si no tengo mal la fecha, ahora vamos a confirmar bien. Hasta el diario Clarín de Buenos Aires, uno de los diarios más reaccionarios con esta temática, se hizo cargo de esta noticia, los otros declaraciones, el doctor Stephen Hawking, dándole entidad a la realidad extraterrestre en el universo y, por qué no, también en nuestro planeta. Seguramente en las horas que vienen va a haber más repercusión todavía, ¿no? Y nosotros hoy colgamos en nuestro blog del tiempo la respuesta que muy dura que le dio el doctor Stephen Greer de Disclosure Project a la posición del doctor Hawking, inclusive lo acusa como ser de alguna manera cómplice de los altos poderes militares y económicos, ¿no? Cosa que, no sé, a mí me cuesta creerlo, pero no sé, quizás por el respeto que me merece el doctor Hawking, me cuesta muchísimo que un hombre de la estatura como científico que tiene este hombre estuviera atado a estos poderes. Pero en este mundillo todo es posible, y seguramente si el doctor Greer lo ha denunciado abiertamente en su página para todo el mundo, será porque tendrá algún dato, alguna prueba. Hoy la localidad de Pereira, acá en Colombia, ha tenido, no sé si fue hoy, pero ayer, hoy fue noticia, horas antes, no sé si ayer o antes de ayer, en la localidad de Pereira, un gran avistamiento de objetos voladores no identificados, inclusive con filmaciones y fotografías. Este tema fue tratado hoy en el programa de la mañana de la cadena Caracol por el señor Sánchez Cristos, un prestigioso periodista de noticias de Colombia, y bueno, estamos rastreando esa grabación dentro de la página de Caracol, y en su momento la vamos a ofrecer. Queremos saber en detalle qué ha sido, o de qué carácter ha sido el avistamiento que se vio en esa ciudad de Pereira. Si alguien de la audiencia de Colombia tiene alguna referencia y nos la quiere hacer saber, como colaborador espontáneo, como siempre decimos, le vamos a agradecer muchísimo. Mientras tanto, nosotros estaremos rastreando esa grabación en internet, especialmente en la página de la cadena Caracol. Una noticia que también ha llegado por el amigo Aníbal Omar, es la que se refiere a un contacto que ha habido de señales de radio de la galaxia M82, algo realmente sorprendente, que no, el sábado 24 de abril, que dice, saben que el objeto emite ondas nunca antes vistas en todo el universo. Algo extraño está pasando en la vecindad de nuestra galaxia mientras las 12 millones de años luz de la galaxia M82, crédito NASA, ESA, de Hubble, Vía Láctea, un misterioso objeto comenzó a emitir ondas de radio de una manera que era desconocida hasta que el universo entero. Los astrónomos se preguntan sobre lo que podría estar causando los problemas extraños, pero la verdad es que estos signos no son compatibles con cualquiera de los fenómenos conocidos. Según los científicos, la respuesta más plausible tiene que ver con la propia galaxia cuando el emisor extranjero, el M82, es un hecho. Esta galaxia en portugués, galaxia en portugués o galaxia en castellano, estelar donde la tasa de natalidad de las estrellas es mucho mayor que una galaxia normal. Por esta razón, el M82 hasta 5 veces más brillante que la Vía Láctea. Sin embargo, tras un año de observaciones intensas, la realidad es que nadie sabe todavía explicar la razón de la microtrópica. No sabemos qué, dice Tom Muxludow, Centro de Astrofísica de John Drellbach en Gran Bretaña y co-descubridor de este fenómeno. La velocidad más rápida que la luz. Las características inusuales de estos se une a otro poco sorprendente. La velocidad aparente del objeto de centro es 4 veces la de la luz, es decir, 1.200.000 kilómetros por segundo. Reitero, porque esto verdaderamente mete vértigo. 1.200.000 kilómetros por segundo recorre esa señal. Sala de control, entonces esta clase de velocidad supraluminais solo se habían observado en los flujos de materia que pulsan algunos de los mayores agujeros negros del universo. El nuevo objeto que apareció en mayo del 2009 nos dejó pensando, nunca había visto nada igual, asegura Muxludow. Descubrimiento y constante. Entonces los investigadores han estudiado algunas de las características de la galaxia, por ejemplo la rotación y el brillo. El objeto gira muy rápidamente, una vez cada pocos días, y no muestra signos de disminuir brillo desde que se detectó, explica. Bueno, mi amigos, un objeto que se traslada por esa galaxia a 1.200.000 kilómetros por segundo, y después algunos científicos dicen que es imposible viajar las enormes distancias que nos separan en el espacio. Sí, claro, con nuestras carretas de investigación en el espacio, ¿no? Con nuestros cohetes todavía movidos por combustible que tiene base fundamental en el combustible fósil. Y bueno, es inútil. Si no abrimos la cabeza, si no nos declaramos libres pensadores y aceptamos humildemente que hay una realidad que ni siquiera imaginamos, No perdamos el tiempo, ni los motivos, ni las formas, ni las consecuencias de estas culturas extraterrestres que nos visitan desde el fondo de los tiempos. Es lamentable. Pero yo insisto en esto, y lo he comentado con varios amigos durante el día de hoy. Una realidad absolutamente diferente. Yo creo, acuérdense, ¿no? 26 de abril de 2010. Declaraciones del doctor Stephen Hawking sobre la realidad extraterrestre. Más allá de los matices que tuvo desde nuestra evaluación negativos, ¿no? Pero de cualquier manera es mi opinión, que obviamente, y me honra, la ha compartido también el doctor Stephen Greer. Yo creo que se ha edificado un mojón cero de una realidad diferente. De pronto, con todo el respeto que sus colegas científicos tienen por el doctor Hawking, creo que también se van a replantear algunas cuestiones, ¿no? Y esto es muy importante, muy, muy importante. Así que bueno, esta noche nosotros vamos a tener una visita muy importante, hace honor a nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Vamos a estar en contacto con Perú, donde tantos amigos ya tenemos, esa tierra mágica, ¿no? Bien, les digo algo, si hay una asignatura pendiente en mi vida, en el final de mi vida, es hacer ese viaje por el Perú que nos hemos planteado con Luz Mari, ya hace, pensar que estuvimos en la frontera de Susques, ahí ya listos para bajar hacia Chile, y por un infame papel no nos dejaron pasar en el año 2007. Íbamos con toda la idea de hacer una serie de documentales con todos los ministerios de Perú, Ecuador y la parte oriental de Colombia, ¿no? Nos tuvimos que volver muertos de rabia, de odio, porque un imbécil en emigraciones de papel no nos dejó pasar y frustró ya el viaje que tenía más de 1.500 kilómetros realizados. O sea que hicimos 3.000 kilómetros para nada, con mucho de tristeza. Pero no somos personas de bajar los brazos y lo tenemos siempre en carpeta. Y algún día, quizás antes de que el jefe me llame, trataremos de hacerlo. Porque si hay un país en el mundo que encierra misterios, no solamente los que ya son conocidos, sino los que no han sido descubiertos aún, es Perú, mis queridos amigos. Es una tierra verdaderamente mágica. Y esto no lo digo porque esta noche tenemos invitado peruano. No, para nada. Sabe mi audiencia, o nuestra audiencia, que siempre me he manifestado así. Aparte tengo tantos y tantos amigos, colegas en Perú que me honran con su amistad y que me han contado muchísimas cosas de lo bello y misterioso que es el Perú. Bien, nos vamos al separador musical de siempre para ya invitar y presentar a nuestros amigos. Hoy tenemos tres entrevistados, insisto, nos honran con su presencia y que vamos a hablar de muchos misterios que tienen que ver con el Perú. Ya volvemos. Extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Bien, le vamos a dar las muy buenas noches a las tres personas, a los tres invitados que nos acompañan esta noche. Nuestro ya conocido don Julio Chamorro, comandante de la Fuerza Aérea Peruana, la doctora Gretel Mendizábal, y también nos va a acompañar el ingeniero Bartolomé Danz, presidente del Instituto Peruano de Astronomía. Don Julio, en principio usted, que ya ha sido nuestro invitado en otras oportunidades, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Qué placer estar con ustedes otra vez. ¿Cómo está usted, comandante? Bien, ahí también comentando las declaraciones de del doctor Stephen Hawking. Así es. Bueno, pero hay que ver, como me decían acá, qué es realmente lo que ha dicho, no es lo que dice el periódico, o la nota de prensa, no habría que preguntar realmente qué dijo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a saber el día 2 de mayo, porque han sido extraídas de una entrevista que le ha hecho el Discovery Channel al doctor. Y todos sabemos que cuando sale, lo toman algunas declaraciones los medios de prensa, comienzan a ubicarse dentro del concepto de la línea periodística de cada medio de prensa, a tergiversar, a deformar. Pero en esencia dijo dos cosas muy puntuales que creo que no van a ser cambiadas en el cuando se ponga al aire la entrevista que hizo Discovery, dijo que si alguna vez habría un contacto con seres extraterrestres, no debiéramos involucrarnos con ellos porque podríamos volver a sufrir la misma realidad que sufrió nuestra cultura cuando llegaron los conquistadores. Yo en mi página El Tiempo de Bogotá dije que, con todo el respeto que me merece el doctor Alfi, por supuesto, que era como que nos habíamos detenido el tiempo. Aquella sociedad hace más de 500 años obviamente era muy diferente a esta del tercer milenio, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, ¿me escuchas? Sí, correcto, comandante, adelante. Aquí estoy con la doctora Gretel Mendizábal y el ingeniero Artemí, que también te quieren hacer ya su saludo y a la audiencia también. Doctora, un gusto y un honor que usted nos acompañe. El comandante nos ha hablado muchísimo de su magnífica tarea en el rumbo de esta pasión que todos llevamos para entender que no estamos solos y que quizás alguna vez, si abrimos nuestra mente, podemos beneficiarnos con alguna de estas culturas que nos están visitando. Tenga usted muy buenas noches, doctora. Buenas noches y muy agradecida por el espacio. Trataré de ser lo más sintética posible porque esto es un tema, obviamente, que ampliando el horizonte peruano de nuestros antepasados, tenemos un enorme bagaje de información antropológica, también el registro de todos nuestros lugares específicos donde ha habido alguna información de exopolítica, como lo dice ahora Julito, que estamos tratando de volver un poco un lenguaje académico más formal este tipo de información. Y bueno, básicamente trataré de informarles respecto a mi trabajo en el lago Titicaca. Fantástico. Sí, obviamente que el concepto de exopolítica, que tomó la luz pública en forma muy importante, fue en la cumbre que se hizo el año pasado en la ciudad de Barcelona, donde participó el doctor Argebreve, a quien lo reconoce como el padre de la exopolítica. Para nosotros que trabajamos, tratamos de, además de ser serios, hacer las cosas seriamente con esta complicada temática, creo que es el rumbo que debe tomar el trabajo de investigación, ¿no?, dentro del valor académico. Y creo que la exopolítica, que nació allá en el 78 dentro de la Nación, del consenso de las Naciones Unidas, es lo que de alguna manera habrá que seguir como hilo de tarea, y que quizá no sea mucho más fácil ingresar en los medios de prensa, ¿no?, que han ridiculizado tanto, quizás con razón, por la mala actitud que han tenido investigadores que tienen solamente ese mote porque se lo han colocado gratuitamente, ¿no? Pero sí, yo creo que la exopolítica es el concepto que de futuro nos va a llevar a realidades un poco más científicas, ¿no? O si no, íntegramente científicas. Así es, don Jorge, así es. Bueno, básicamente, si me da la base para entrar de lleno al programa, en un minuto, con el saludo del ingeniero Bartolomé, estaremos ampliando un poquito más mi información. Bueno. ¿Usted desea? Le damos pase al ingeniero, sí, para su saludo y regresamos. Cómo no, si usted me permite entonces, y el comandante, le voy a dar la bienvenida al ingeniero Bartolomé Danz. Ingeniero, muy buenas noches, es un gusto y un honor compartir con ustedes este espacio. Muy buenas noches a todo lo que nos escucha, y bueno, para mí en realidad es un privilegio de participar con ustedes en estos temas que tanto nos interesan, sobre todo en el Perú, que centrales a esa rodeado una percepción, una muy larga tradición de observación de los cielos, de sus cambios climáticos a través de sus manifestaciones. Y bueno, hay que empezar a reescribir un poco la historia analizando los vestigios arquitectónicos, los vestigios estelares, los vestigios cerámicas, su iconografía, bueno, el tema de la arqueoastronomía, la etnoastronomía, ahora se está recién aculturando al interés académico, ¿no? Uh-huh. concepto que usted decía, redescribir la historia, me hace acordar a un documental que ha realizado el señor Juan José Benítez, que tiene ese título, Escribamos Nuevo la Historia. Y un hombre que ustedes lo sabrán, ha caminado mucho el Perú para arriba y para abajo y ha hecho documentales fantásticos, ¿no?, del Perú, especialmente su última serie documental, El Planeta Encantado. Bueno, miren, ustedes son nuestros invitados. Comandante, si usted quiere dirigir la conversación, nosotros con muchísimo gusto y toda la audiencia lo va a escuchar. Hagan de cuenta que estamos sentados en una mesa de cualquier café de Perú o de Argentina hablando de estas cosas que nos apasionan. Encantado. Mira, ya que mencionaste JJ Benítez, quisiera contarte de que cuando inauguramos la Oficina de Investigación del Fenómeno del Anómalo en la Fuerza Aérea, él fue el padrino de la fundación de la oficina. No, eso yo lo conocía de tiempo antes, de un congreso internacional que hubo en Chile. Él después vino al Perú y lo invitamos para este evento y, bueno, fue nuestro padrino y él conoce muy bien el trabajo que se realiza por esta parte del mundo y bueno, nos ha visitado varias veces más. Sí, Juan Gómez tiene con su amistad cuando estuvo en Argentina en el 89 haciendo un documental para Mi Pueblo, y sé que está muy interesado en todo lo que tenga que ver entre ovnis y militares, ¿no? Él entiende que es una especie de llave para comprender, fundamentalmente con la experiencia que tienen los trabajadores del aire, como a veces se los llama, con una perspectiva muy superior a la que podemos tener nosotros que vivimos pisando la tierra, ¿no? Sí, la última vez que vino, con Blanca, con su señora, lo llevamos a volar, lo sacamos muy bien con un avión del Aeroclub y lo llevamos sobre Lima, en la Costa Verde. Creo que la pasó bien, ¿no? Se va a acordar. Sí. No, aparte a él le encantan esas cuestiones, ¿no? Además tiene a veces una valentía impresionante. Yo he leído cosas como él que, especialmente en Bolivia, se ha metido en un avioncito que Blanca me contaba, yo recé no sé cuántas Ave María porque no sé si levantábamos y no sé si bajábamos, ¿no? Pero ese es Juan José Benítez, un hombre que yo me pongo de pie ante él por su capacidad, por su valentía y por su inteligencia para explicarnos de la mejor manera este misterio, ¿no? Sí, bueno. Mira, hoy día quería que conversemos de cómo se ha puesto de moda el tema de el calendario maya, que a mí me parece lo más cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Y comercial. Uh-huh. Porque he tratado de buscar dónde escribieron los mayas lo que se dice que han pronosticado, pero no está escrito, son otras lecturas. Es más, la semana pasada vi en televisión, en History o Discovery, una recreación que hace de televisión de cómo los mayas escribieron, y sale un maya con pluma y tintero escribiendo, así tipo el Manco de Panto, una cosa así, ahí ya cambié el canal, bueno. No creo que haya sido así, ¿no? Sin embargo, sí. Acá en Perú, se encontraba en la lámina de Maitacapac, que es en el Cusco, que es como información de qué pasó hace 5.200 años en el planeta, y es la historia de alguien que cuenta, oye, mira, a mí me pasó esto y lo sobreviví de esta manera. Este grabado en este momento está en el Museo o la Biblioteca Nacional de Madrid, ya en los Incunables, uh-huh. Ya en el documento 3169, Fojas 144 y 145. Está escrito en aymara y está traducido al español antiguo, ¿eh? Y bueno, estaba desarrollando la doctora Gretel, y que ahora se complementa con lo que estamos conversando con Barthelemy, que acaba de llegar de México. Ya ha estado unas 5 semanas por lo menos trabajando el tema del calendario maya. Entonces aquí estamos reunidos en una conversación que promete ser bien interesante. Bueno, en este punto permítame... Ok, don Jorge, no sí. sé si puede, me escucha bien. Sí, correcto, doctora, correcto. Okay, entonces, básicamente quisiera ya empezar a decirles un poquito de mi trabajo. No correcto. Sé si ustedes tengan preguntas o no. podría exponer. Doctora, ya, doctora, ¿sí? si usted me permite una sola interrupción para darle paso, porque una cuestión de honestidad y comitaría me permite aclarar un concepto que don Julio hizo sobre el tema maya. La realidad de la historia maya en su tan fantástica cultura, lamentablemente, y no es que yo lo supongo ni lo he escrito en ningún libro, me lo transmitió el abuelo Cirilo Pérez Oxal Lobo Errante cuando lo llevamos en el 2002 a Bogotá, sobre lo que decía recién el comandante de que no han escrito nada. Lamentablemente el concepto filosófico de ese mensaje maya ha sido tomado hace muchísimos años por el señor José Argüelles, lo ha distorsionado, lo ha tergiversado. Los mayas, el Consejo de Ancianos Mayas de Guatemala, con la cabeza del abuelo Cirilo, ha denunciado lo que ellos consideran este atropello de su cultura por este señor que no es maya, según ha declarado en videos y entrevistas en todas partes del mundo el abuelo Cirilo, porque ha intoxicado la verdadera esencia de del mensaje maya, ¿no? Que solamente quería aclarar esto. Es cierto lo que dice el don Julio, de que todo lo que ha venido, inclusive esa horrorosa película de que en el 2012 se va a destruir el planeta, los mayas nunca lo dijeron, ¿no? Ellos están proponiendo que el 2012 sería el nacimiento de la era de las flores, que concretamente, según la explicación más concreta que nos dio el abuelo Cirilo, es el nacimiento de una sociedad humana con una conciencia diferente. Nada más que eso quería aclarar, doctora, y la escuchamos ahora atentamente. Gracias. Una interesante reflexión. Y bueno, en lo que yo pueda aportar, probablemente arroje un poco de luces a lo que es mayas, ¿no? Correcto. No sé si ustedes han recibido la imagen que yo he copiado en el mensaje respecto a la lámina de Maitacapa, que ya tuve la necesidad. Doctora, ya más o menos hagamos un pequeño estudio, ¿no? Correcto. Ya nuestra audiencia la está mirando, la está viendo a través de una ventanita que tiene nuestro programa, donde está instalada esa figura. Usted me ha dicho que pertenece a la lámina de Matacapac. Matacapac fue un inca en la civilización quechua que posteriormente decidió instalar en el templo de Coricancha una placa de oro que estaba en el altar central. Una vez que esta placa fue retirada por los jesuitas, se procedió a hacer un ideograma, lo que en la Universidad Lingüista de Nueva York ha sido verificado por la doctora Miriam de Ataco, con la que he tenido la posibilidad de trabajar. Esta lámina existe en el área de incunables, en el museo, en la biblioteca de Nacional, y es allí donde en el año 2001 inicié el estudio de geometría descriptiva de esta lámina. Y gracias a la ayuda invalorable de un sabio peruano conocido como Santiago Antunes de Mayolo, geógrafo, miembro honorario del Instituto Geográfico, pudimos encontrar una amplia descripción real, fidedigna de la traducción de la aymara de este documento. Más allá de lo que no es coincidencia para mí, yo he estudiado 20 años en el idioma sánscrito y el idioma aymara, en donde hay unas coincidencias llamadas coincidencias glotales. Glotales significa que son lenguajes que están brotando de la parte superior del paladar, en donde se dan una serie de nombres que están anotados en la placa. Uh-huh. Lámina que está en el museo. Lo siguiente es una traducción literal de la descripción de un lugar. cerebro que cuando uno aprende un idioma nuevo, ocurre una transferencia de información a áreas del hemisferio derecho donde permite que a edad tardía uno pueda aprender lenguajes un poco más complejos, como es el lenguaje glotal. La lámina de Maitacapac tiene un elemento fundamental. Es la descripción de un lugar que corresponde a una serie de las donde indica que antiguamente hubo un observatorio a orillas del lago Titicaca, en donde en la cúspide más alta se describe la palabra Orcorara. Orcorara significa la traducción de las Tres Marías o el cinturón de Orión. Orcorara significa el trapezoide, que es la estructura arquitectónica de todos los templos antiguos que tenían ventanas trapezoidales en nuestras estructuras, por ejemplo, en Coricancha y otros templos. Lo más importante es que al lado derecho del retablo existe la nebulosa de Orión, que es de donde se establece que hay el inicio de muchas estrellas salen de estos gases fundamentales de la nebulosa del trapecio inferior de Orión. Eso significa que se conoce en la Orión como el arquero. El arquero tiene una fundamental señalización en el lenguaje de los cielos para los precolombinos como el que marca el camino de las Pléyades, es decir, a través de la posición del arco está en línea con el cinturón de Orión, se marca el camino de las Pléyades o los ojos de la Imaimana, descrito también en la parte del lado derecho de la lámina. La lámina se debe leer de acuerdo a los estudios lingüísticos de abajo arriba y de derecha a izquierda. Es decir, que esta lámina nos va a describir la constelación, las constelaciones que están en el centro, por ejemplo, determinan que hay una conjunción planetaria. A la izquierda está descrito Choquechinchay y Hachikururu. Esos son los nombres de las estrellas. Pero básicamente hay algo que es muy interesante, que es el huevo cósmico, que Carl Sagan llama lo que es el inicio de todas las leyendas antiguas del universo, el principio y el señalamiento de un evento cósmico. Esto no lo considero yo hasta el momento como una profecía propiamente, solamente me he abocado a hacer el estudio del lugar donde estamos validando que gracias a esta coordenada específica a orilla de la Titicaca, hemos podido encontrar que es el lugar exacto y preciso para poder observar ciertos fenómenos climáticos sobre el lago Titicaca, en donde exactamente en el equinoccio de verano, llámese marzo, de semana de la lunación, comienzan a ocurrir ríos como los celajes. En la antigua versión de explicación del fenómeno de los celajes, son luces de colores que aparecen encima del lago explicando la bioquímica que gracias a la temperatura se refleja en la lunación. Justamente el día de la luna llena y el día de la luna nueva es donde terminan estos celajes y anteceden 6 meses a las apariciones de las lluvias, y exactamente en el momento en que aparecen estos celajes uno puede pronosticar y prever 6 meses el clima, de cómo va a haber y la química de la atmósfera para poder añadir algunos elementos en el suelo y en la tierra como sustratos de la siembra. Entonces, básicamente, ¿cómo lo podríamos asociar esta, digamos, manejo del macrocosmos? El macrocosmos en la propia imagen de lámina de Maitacapac se observa como Orión al centro más importante, que señala al centro de acción. Acción es el donde se pueda prever el clima, junto con las previsiones tecnológicas que tienen las computadoras. Ahora, más allá de mi trabajo en lo que es en la confirmación de estos datos astronómicos, es un trabajo que me indicaron en la Universidad de Dadesh en India, en donde se me pidió aislar una molécula que proviene de la ionosfera llamada fulerenos. Los fulerenos son carbono 60 que tienen una estructura icosaédrica que sirve como método de barrera para eliminar cualquier toxicidad que pueda ingresar a los elementos, como llámese agua, llámese suelo. El fulereno es una partícula, subpartícula atómica que permite, a través de estos 15 espacios de ingreso, evitar el ingreso del metano, por ejemplo, y solamente permite el ingreso del nitrógeno. Eso es esencial para limpieza del lago Titicaca y esencial también para evitar el transgenismo en los alimentos. No sé si hasta ahora más o menos me voy haciendo entender, don Jorge. Sí, sí. Yo quisiera formular en este punto dos preguntas, doctora. En principio, hay una versión, una noticia que apareció hace unas semanas atrás, como que por estos tiempos el lago Titicaca estaría teniendo un descenso bastante preocupante de sus aguas. Y la otra, basado en esta posibilidad tan exacta de pronosticar el tiempo y la geología, ¿esa pudo haber sido la razón de que los incas fueron tan fecundos en toda su cosecha, que se manejaban con total exactitud en las propiedades que le daba el clima? Bueno, para la primera pregunta es el elemento esencial y la correlación es la siguiente. Hay elementos que ingresan a la atmósfera del planeta que vienen de afuera y este podría ser el hidrógeno o el helio en todo caso, que cuando pasan las barreras de la protección del planeta comenzamos a tener ciertos comportamientos. El astrofísico Pablo Maguas en Argentina, junto con el Instituto Pierre Alguer en Mendoza, han detectado que ya hay ingresos de ciertos rangos, de ciertos rayos cósmicos, neutrinos y ciertas aceleraciones que están siendo detectadas en unos valores de concentraciones de 800 gigaelectronvoltios. Llámese, el mínimo es 1200 gigaelectronvoltios. Eso significa que ya tenemos penetración de radiación isotrópica en nuestros polos. Eso significa también, probablemente, como lo dice el ingeniero Pablo Maguas en la Universidad de IAFE, que los incidentes en el río Paraná han sido correlacionados con dos curvaturas: problemas en el agua y en las elevaciones por contaminación de gases de la estratosfera. Eso es por un lado. Por otro lado, probablemente en nuestros precolombinos sí tuvieron una producción astronómica, digamos, en cantidades de nuestros sembríos y de nuestros alimentos. Eso significa que con nosotros, que en este momento el campo magnético, por un estudio que se ha hecho en RIA, en Rusia, del fenómeno Gota. En el fenómeno Gota se puede observar cierta fluctuación, parece escuchándolo a usted sobre la similitud de las lenguas, sacando, separando algunos matices de las culturas peruanas con las indias, ¿no? Y se me ocurre, volviendo un poco a las investigaciones de Quislo Benítez, que por todo el mundo, que también a nivel arquitectónico hubo una similitud casi exacta de construcciones que van desde la Isla de Pascua, pasando por Perú, yendo a Cachemira, y siempre se repite, en Egipto, por ejemplo, siempre se repite la misma fórmula arquitectónica, ¿no? Quiere decir que alguien más estuvo ahí para enseñarles cómo debían construirse esos monumentos, ¿no? Yo quisiera mencionar algo muy importante. En el Perú, de acuerdo a la estructura de un análisis geométrico, matemático, en trigonometría, hecho por la Fräulein María de Bennett, María Scholten de Bennett, ella desarrolló un coseno azimut. Este coseno azimut llamado es la ruta por donde el sol tenía declinaciones y es por donde los ojos de Maimana se desplazaban. Y eso ha indicado que en algunos lugares el precolombino tenía pirámides truncas. Uh-huh. Egipto es posterior, por ejemplo, porque tiene pirámides inversas, es decir, hacia arriba. Claro. Las pirámides truncas invertidas en como escalones dentro de la tierra indica que hay una edad aproximada de 15.000 años antes de Cristo, según lo que dice Fräulein de Bennett, que también estuvo en las líneas de Nazca estudiando la cola del mono, que era la digamos su predilección y su estudio específico respecto de la galaxia como espiral. Esto es simplemente un aporte adicional científico a los datos que tenemos de la época para entender en qué tiempo se declinaba el sol en ese tiempo, en esas épocas precolombinas. Ella llega a establecer de que la traducción con respecto a la confirmación del desarrollo de Capacñán significa el camino de la verdad. Y el camino de la verdad en la lámina de Maitacapa está desde el árbol del mar y considerado como el árbol de la vida hacia la constelación de Orión y la nebulosa de Orión. Es decir, el coseno azimut pasa desde el árbol del mar y de la lámina del lado izquierdo hacia Orión, que está en la parte izquierda de la lámina, correspondiente a 315 grados de inclinación con respecto al eje. Es así que esta visión precolombina, y yo tengo que aportar algo más, es una zona en el lago Titicaca, en esta coordenada donde ha caído un asteroide hace aproximadamente 15.000 años, donde Fräulein de Bennett describe que desde el cielo vino una roca de fuego y golpeó y convirtió a todos los hombres de piedra. Eso está en todos los cronistas de todas las descripciones y antiguo. Eso significa que cayó en ese tiempo probablemente algún meteorito o algún asteroide. eso significa que también tuvieron una alerta, y la alerta que tuvieron probablemente no haya sido específicamente de tecnología terrestre. Por considerando esto, es que, y reuniendo muchos documentos, es que estamos solicitando al gobierno hacer una ruta astronómica desde el observatorio cosmológico de Nazca hacia el observatorio cosmológico del lago Titicaca, como específicamente está indicado en este documento. Ingenieros espaciales de España están viniendo, primero estudiando en la Biblioteca de Madrid, están estudiando la lámina y están viniendo a la coordenada donde nosotros estamos haciendo este centro de observatorio y llamado Joma en Aymara, significa nicho. Joma en Aymara significa preservación de agua. Y también tenemos que añadir algo más. El sánscrito y el aymara son idiomas glotales, y Joma en aymara significa agua, y Joma en sánscrito significa nicho de agua. Dígame, don Jorge, ¿alguna pregunta? Sí, mire, si usted me permite, vamos a formular. Tengo dos preguntas, una personal y una de la audiencia, para el ingeniero Bartolomei. Hay toda una hipótesis, ingeniero, de que las huellas de Nazca están investigadas por la ingeniera María Ricci, que ella elaboró la hipótesis de que eso pudo haber sido una especie de centro de figuras astronómicas. ¿Cuál es su posición sobre esta, sobre este estudio de la de María Ricci? Bueno, el tema de la línea de Nazca me tenía mi percepción personal es que ahí tenemos plasmado 1000 años de dibujos, ¿no? Entonces estamos hablando de 25 generaciones de investigadores en Nazca. Nazca no es una cultura cualquiera, es una cultura que ha desarrollado una medicina avanzada, una geometría avanzada, una matemática avanzada, una astronomía avanzada. Han sido uno de los grandes, una de las grandes creaciones que hicieron las manipulaciones genéticas para obtener pañales gigantes. Les parece que pasa, la audiencia no conoce, digamos, son garbanzos de 3 o 4 centímetros de diámetro. Frutas en el desierto, bueno, en fin. Ahora cuando uno ve Nazca, lo ve hecho un desierto, lo ve como si nadie hubiese existido ahí, ¿no? En realidad la ciudad de Cahuachi, el templo ceremonial de Cahuachi, albergaba alrededor de 50.000 habitantes en su época. Casi el doble de lo que actualmente existe en Nazca. Solamente tengo unos datos. Alrededor de la ciudad templo de Cahuachi, Cahuachi viene de los pueblos dicho a Cahuachi, mirar, y Cahuachi es el templo que enseña a mirar. Tenemos más de 50 millones de tumbas, ¿no? Cada uno con sus telares, sus objetos de oro, sus cerámicas y todo su ajuar funerario. Entonces, obviamente, de lo que hemos trabajado en Cahuachi, de esa ciudad-templo compuesta de unas con más de 30 metros de altura, lo que pasa es que están enterradas, ¿cierto? Y creen que son montañas, pero en realidad son pirámides. Evoca de que había una gran población y no era la línea Nazca plasmada por dos o tres locos que se dedicaron a hacer. Es una población muy grande en la costa del Pacífico del Perú. Entonces, en ese concepto, imagínense usted que la Pampa de Nazca sea una gran pizarra de un curso de un colegio. Imagínense usted que al comienzo viene el profesor de lenguaje y en la hora siguiente se olvidó la mota para borrar y vino el profesor de matemática, y la hora siguiente vino profesor de religión. Entonces, al final del día, tenemos un sábado de letras, de dibujos, que es inentendible. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es, a través de diferentes tipos de trabajo, es hacer láminas por tiempos de los diferentes dibujos. Entonces, ahí fuimos disgregando, viendo de que alguna época en que los dibujos eran geométricos, otros momentos en que los dibujos eran puntos radiales, tipo de seques, distribuciones, con relacionados con la observación astronómica y los procesos productivos. Hemos visto que había otros momentos relacionados con la cerámica, los textiles, relacionados a la iconografía tipo rococó, que es unos dibujos muy complicados que tienden a tener fobia al vacío. Entonces tenemos espectacular tipo los dibujos de Pablo Picasso, en el cual tenemos una entrada y sin que se crucen las líneas tenemos una salida. Son de concepción bastante elaboradas, no fueron hechas al azar. Entonces, tenemos 25 generaciones de investigadores y de ideas plasmadas en la PAMPA. En mi modo personal, puedo decirlo humildemente, que sirvieron un poco para todo, ¿no? Han estado experimentando, pero básicamente en el tema de la línea de Nazca creo que era un sistema cronoclimatológico. ¿Cuál era el final de cuentas? Es un gran registro de cómo se comportaba el clima y cómo se comportaba el cosmos con respecto a ese clima. Por ejemplo, si nosotros vemos un fenómeno del Niño muy intenso, los animales que vienen de la Antártida se comienzan a morir porque venían con otro tipo de alimentación y otro tipo de agua caliente, y de repente se veía un gran cachalote varado en los mares. Entonces eso ya era un indicador. Ese gran dios cachalote, entonces era plasmado en la Pampa de Nazca, con unas cuantas líneas que relacionaban con la salida del sol para marcar la fecha, y capaz con otras líneas relacionadas con estrellas relacionadas a las deidades marinas. Así poco a poco, con acierto de error, iban afinando un calendario cronoclimatológico. Bueno, esa es sencillamente mi percepción personal, ¿no? Entonces, obviamente, vemos pues que sobre ellas hay muchas interpretaciones, desde la influencia de extraterrestres o la influencia de que realmente se vivían para agradar a los dioses, otros para hacer como unos juegos solitos a través de actividades rituales, otras para buscar el agua, pero en fin, todas estas pueden sumarse a la idea central, original, de ser un calendario cronoclimatológico. Correcto. Antes de pasarle a formular la pregunta de este oyente, ¿dónde está ubicada la ciudad que usted mencionó, ingeniero? La ubicación de Nazca, Nazca se encuentra a 450 kilómetros al sur de Lima, hablemos a la latitud 1445. Lo que muy pocos saben es que Nazca y Cusco están en la misma latitud sur, y se encuentra no en la costa del Perú, sino lo que nosotros llamamos la cuesta, pues uno de los pocos sitios en el Perú en que estamos alejados 60 kilómetros de la costa, y a una altura de 600 metros a nivel del mar. En la mayoría de la costa del Perú, uno puede ascender en menos de 100 kilómetros de cero de nivel mar a 5.000, 6.000 metros de altura. Entonces es uno de los pocos sitios donde tenemos una pampa realmente previa a esta tan abrupta elevación de los Andes, de ese contrafuerte. ¿Podríamos incluir el candelabro de Paracas en una filosofía parecida a la huella de Nazca? ¿Usted me está hablando del geoglifo de Paracas? Sí, el candelabro, el tridente, como correcto. Se llama. En cuanto al candelabro, yo no soy, no he estudiado el tema en el sitio mismo, no he hecho investigación arqueológica al respecto, pero según los arqueólogos que trabajan el tema, definitivamente la aparición ha aparecido en los registros a partir de los años 1650. Según los registros arqueológicos, ¿no es cierto?, no sería un geoglifo precolombino. Sería más bien un geoglifo hecho por los piratas, ¿no es cierto?, con incluso componentes masónicos, eventualmente para identificar dónde los piratas o los corsarios, entre muchos lo valían con Francis Drake, donde han ido enterrando los tesoros captados por ese corsario en sus intervenciones marítimas en la costa del Pacífico, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede explicar esa figura en un médano donde está pegadito al océano con vientos constantes y nunca se ha borrado? ¿Qué metodología puede haber? Bueno, la estructura de la línea, ese geoglifo tiene características de suelo diferente a los de Nazca. El geoglifo está excavado, esculpido en un tipo de arena que parece arena, pero en realidad es un salitre fuerte. Ahorita de encontrar la palabra exacta del tipo de suelo, pero en fin, es un suelo salino, cristalino, bien intenso, que en realidad no es arena, sino es como si fuese roca. El tema de la línea de Nazca es otro. La superficie de la línea de Nazca es una superficie donde las piedras han sido partidas por los cambios de temperatura y prácticamente son pequeños cascajos. Entonces, lo que hicieron los antiguos nazcas simplemente fue retirar a los cascajos de medio kilo de peso aproximadamente y dejaban de haber descubierto también ese suelo salino e intenso, ¿no? Entonces, el tipo de construcción llama la atención que en las cartografías marinas el candelabro no ha sido identificado desde muy temprano, puesto que es recontra evidente cuando uno lo ve en el mar, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas de la audiencia y ustedes deciden quién las responde. Don Jorge, una pequeña acotación al respecto para cerrar esa. Realmente es un honor estar junto al ingeniero y junto a Julio también, los dos son especialistas. Yo modestamente estoy haciendo un trabajo en el lago un poco de nuestro país y es muy importante la cultura de nuestro país. Gracias por el espacio, más bien lo que quería acotar era lo siguiente. Desde el punto de vista en lo que es ciencias antroposóficas obviamente desarrolladas en Alemania, en el Instituto Schiller-Goetz, me corresponde mencionar lo siguiente. El doctor Rudolf Steiner desarrolló una percepción, igual como la menciona la doctora Antunes en el libro, de una cualidad del cerebro desarrollada por la alimentación del precolombino, que era la palabra chiquiña en aymara. La palabra chiquiña en aymara significa percepción del octavo sentido. Es decir, chiquiña tiene que ver con una transmisión telepática que está en el área del cerebro 8. En lo que es neuropsiquiatría hemos podido investigar de que los pobladores del antiguo precolombino tenían una capacidad de transmitir. Está fundamentado por las crónicas de Guamán Poma y está fundamentado por las crónicas de Milla, en donde explica claro que en el momento momento en que los jesuitas querían atraparlos en sus manifestaciones para rechazar el sistema que acababa de ingresar por la colonización, ellos ya tenían a distancia un aviso de que iba a haber una requisa, y es así que se comprobó la existencia en el precolombino de que existía la palabra chiquiña, la palabra desarrollada cada vez que había una serie de pobladores que tenían esta cualidad de transmitir el pensamiento a distancia. Esto relacionado con la posibilidad de que algunos lugares en el Perú precolombino tenían comunicaciones interplanetarias. Lo que llamamos ahora del lago Titicaca es lo que estamos desarrollando con el coronel, es un centro de investigación escolástico donde pueda haber observaciones de las manchas oscuras de la Vía Láctea, en donde se nos puede dar una idea de cuál es el estado de las estrellas y que están orientando la Cruz del Sur, por ejemplo, como una señal del sistema sideral que nos permitiría tener una previsión exactamente de la precisión de las épocas de siembra y de cosecha. Aparte de eso, como un aviso de posibles lluvias o catástrofes climáticas que pueda haber, como en el caso que nos están ahora advirtiendo, por ejemplo, de que hay un ingreso de estas energías, de estos rayos sísmicos, que están influenciando en la vulnerabilidad del campo magnético de la Tierra. Gracias, don Jorge. No, pero no se me vaya. Cada uno, después vamos a hablar con usted para un próximo programa, doctora, con el comandante Chamorro, para que nos hable. Nos ha manifestado usted trabajando mucho usted con la quinua, que sería un alimento de futuro, pero eso lo vamos a hacer para otro programa, ¿qué le parece? Sí, lo que importa ahora solamente es tener una idea clara de que probablemente en el ciclo 24 y 25 del ciclo solar de esta próxima manifestación, después de haber cero manchas en el sol, de las manchas de Maurer me refiero, a que pueda haber realmente una tormenta solar en donde pueda haber un cambio evidente que ya se inició por este asunto del cambio climático. Correcto. Bueno, yo formulo la pregunta, ustedes se ponen de acuerdo quién la responde. Asdrun, ¿la alineación galáctica de los mayas fue profetizada por las profecías andinas? Sí, está esa constelación, no es un artículo donde aparece que justamente la estrella del Polo Norte llega a una conclusión con Vega Lira. Vega Lira es una alineación aquí en la lámina donde nos indica que probablemente en el año 1096 va a estar el centro de la galaxia alineado con Vega. Correcto. Esto creo que responde esta segunda pregunta de nuestra audiencia, que es el señor Chirinov. ¿En qué fecha exacta se va a producir la alineación planetaria? Bueno, obviamente 2096, de acuerdo al cálculo que se ha hecho de Carl Sagan en lo que respecta a la alineación de Vega Lira y a probablemente una serie de eventos que van a concluir con un tránsito. Pero este evento inicia ¿cuándo? En el ciclo 24 del Sol, cuando estamos en el 114 ciclo lunar, estamos hablando de ciclo. Ciclo lunar, y estamos hablando del ciclo de Vega Lira, con lo que corresponde al 2096, la conclusión de este proceso. Sin embargo, el inicio es 2012. El inicio es en el equinoccio de 2012, cuando Vega Lira comienza a moverse con respecto a la Cruz del Sur y la aparición de la estrella que oscila en medio de la Cruz del Sur, que está especificada en el calendario de los precolombinos, ¿no? Última pregunta entonces, Nash Traj pregunta, bueno, ¿puede ser que todo este juego de pirámides por todo el planeta fueran fortificaciones para un diluvio como arca para proseguir la evolución después del cataclismo? Lo siguiente es, hay un lugar en Cusco que se llama el anfiteatro de Muray. Muray es un anfiteatro circular en donde ellos hacían adaptaciones a los cambios de posible tendencia a la nitrógeno, hidrógeno, litio, hierro en la atmósfera. Sabemos que, por ejemplo, ciertos elementos en la atmósfera van cambiando. El centro de Murai en Cusco es el anfiteatro de siembras para estudiar la viabilidad y la vigorización de las germinaciones en ciertas semillas. Esto es un laboratorio astronómico de cálculo de adaptación de semillas. Bueno, la verdad... Los antiguos templetes truncos, como ha sido hallado en Pucará, por ejemplo, en Kotosh, que son pirámides truncas, épocas antiguas a las pirámides externas, han sido, por ejemplo, en Sipán, y tenemos una pirámide trunca en el cetro del señor de Sipán. También tenemos en las semillas encontradas en Caral un polvo. Y ese polvo y ese semilla llamada Kildia, aquí en el Ágara también estamos desarrollando el lenguaje Kildia, significa ceniza. Y esas semillas, tanto en Nazca como en Paracas, en las tumbas de Paracas, eran las cenizas llamadas las quildias, o envolvían a las preservaciones de las semillas en los bancos de semillas por 50 años. Eso significa que estas semillas tenían fulerenos. Y obviamente extraer fulerenos en la época precolombina hubiera sido un avance importantísimo, y es eso de que los biólogos han encontrado de que las semillas de camote, de maíz y de algodón están perfectamente en estado germinativo, y se han hecho las pruebas al respecto. Tremendo. Bueno, qué decirles, que ustedes han dejado a nuestra audiencia, que es muy preguntona, pero obviamente que el rigor académico como nunca que ha tenido nuestro programa, cosa que agradecemos infinitamente, creo que los ha dejado en silencio. Doctora Gretel, mi ingeniero Bartolomé. Gracias. Muchísimas gracias. Básicamente dejar un mensaje. Esto sí. No hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un referente con una carta de los ancestros. Y obviamente que eso se dejó y no se destruyó por completo por España, y dejó en la misma España una evidencia de que fuimos alertados respecto a una crisis climática como la que estamos viviendo. Hemos avisado, por si acaso, y les ruego que por su intermedio podamos realizar una alerta global respecto a la remisión del Niño, que se va a proceder después del ciclo 28, de 28 años, va a remitir de la misma forma. Y esto es para las alertas de las muchas granizadas que están habiendo en Argentina, las inundaciones brutales que está habiendo en Brasil, las lluvias torrenciales que están golpeando a las corrientes del Océano Atlántico, como el AMOC, que es las corrientes del meridiano atlántico, y el área del Pacífico Norte y el Pacífico Central. Las fechas aproximadamente son a partir de mayo 2010, luego viene agosto 2010, luego viene diciembre 2011, luego viene abril 2011 y luego agosto 2011. Por favor, gracias al medio que ustedes nos permiten, alertar a las personas y a las que vivan a orillas de los ríos y a orillas de las posibles inundaciones oceánicas, tengan las precauciones correspondientes. Gracias, don Jorge. No, gracias a usted. Una pregunta frívola al final, doctora. La lámina de Maita Capac, no se la donaron ustedes al Museo de Madrid, ¿no? Esta lámina de Maita Capac existe en dos... Sí, las explosiones de las torres de Nueva York, a dos alas de las torres de Nueva York, en un programa dado aquí en Lima por el señor Anthony Choi en Radio Capital, fue escuchado por una lingüista en Nueva York, y ella estaba enferma, sufriendo una lipoatrofia, la cual yo tuve que tratar. Y cuando ella vino a Lima para ser tratada respecto a los metales que había, y por inhalación había sido intoxicada su sistema cerebral, me di con la sorpresa de que ella había sido becada para el estudio de las láminas de Maita Capac, y yo hace 20 años buscaba relación de una presencia en autoridad lingüística que me pudiera respaldar lo que yo ya había desarrollado como estudios con el doctor Antunes del Instituto Geográfico del Perú. Es así que la doctora Yataco colabora conmigo y me aporta los datos que yo necesitaba, tanto como para ayudar la prescripción de los fulerenos para erradicar los metales pesados de su sangre y para limpiar su sistema linfático, y de esa manera también colabora conmigo para el estudio de esta lámina, que ella había recibido la beca para estudiar el desarrollo de la en áreas vinculables. Bueno, finalmente muchas gracias, doctora, por habernos acompañado esta noche. No va a ser la última vez, y además en un futuro nosotros hacemos reuniones todos los años en Córdoba, y en una oportunidad nos va a ser un honor invitarla a que nos acompañe allá en Argentina. Le damos la oportunidad para que usted se despida de nuestra audiencia. Yo, más que todo, tener realmente aquí con Bartolomé ha sido para mí el honor, y para el ingeniero Julio Chamorro, el ingeniero Bartolomé, es ingeniero aeroespacial y también astrónomo, tiene una autoridad enorme sobre lo que es Nazca, y realmente para mí, junto con la ayuda que está haciendo el coronel Chamorro, va a ser realmente para ustedes una ayuda mucho más evidenciada y más compleja, para la cual yo le doy la gracias por el espacio y le dejo para el despido y el saludo del ingeniero Bartolomé. Doctora Greter, un abrazo grande a la distancia. Ingeniero Bartolomé, gracias. Gracias por su aporte. Insisto, nuestro programa hoy ha tenido un rigor académico verdaderamente fenomenal. Y nuestra audiencia ya nos está combinando a que quieren tenerlos nuevamente. Así que vamos a pautar a través de nuestro amigo el comandante Chamorro una nueva presentación de ustedes. Ingeniero, lo invito a que se despida de nuestra audiencia. Muy bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Yo feliz de compartir el poco conocimiento que tengo a todos. Y bueno, tratemos de los temas. Perú, no digo Perú, pero en realidad es del mundo andino, ¿no? Eso viene pues de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Bueno, en realidad de fronteras. Y bueno, creo que lo que piensa un nativo americano en Colombia o un nativo americano en la Patagonia es muy parecido. Experiencias locales hacen que puedan hacerse interacciones para experiencias mucho más grandes e interesantes para los análisis. Hay que recordar que venimos de tradiciones muy antiguas, hemos pasado grandes gracias, momentos de bonanzas y todo eso ha sido registrado, obviamente no se ha perdido ni en la memoria ni en los vestigios. Entonces, poco a poco vayamos tratando el tema en función de que tu audiencia se interese. Muy buenas noches, gracias. Y en virtud de lo que usted decía recién, ingeniero, recordaba a las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que siempre establecía que nuestros países son el futuro de este planeta. Yo no tengo ninguna duda. Un abrazo grande, ingeniero, a la distancia, y seguramente pronto lo tendremos otra vez frente a nuestro micrófono. Mi comandante, lo han dejado mudo. Sí, estoy impresionado. Pero yo quería traducir el mensaje final: es lo que se acerca para el planeta ya pasó antes y la humanidad sobrevivió. Lo que tenemos en las manos es el manual de cómo sobrevivir. Claro. La idea es que lo demos a conocer y sobre todo que lo apliquemos. Seguramente. Yo agradezco esta oportunidad y quiero hacerles de conocimiento de que visiten la página web de www.tiquitacajoma.com. Por favor, comandante, escríbalo usted en la ventanilla de Skype, así nosotros lo transmitimos a través del chat de JICA, así los amigos están claramente informados de cuál es la página. Claro. Bueno, y muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado. Aquí estamos acompañados además de hermosas damas. Por acá están mis hijos. Realmente una experiencia muy, muy bonita haber estado con ustedes hoy día. Muchas gracias a ustedes. Y un abrazo fraterno para todos ustedes, para todos hermanos peruanos. Y bueno, ha sido un honor, un lujo que nos acompañe en nuestro programa, que nos escuchan de distintas partes del mundo. Como me sugería Luzmari, prontamente vamos a entrar en contacto con usted para coordinar una salida más con estos amigos y hablar de toda esa historia fantástica y casi inalcanzable que es el Perú del misterio. Gracias, comandante, y gracias a todos ustedes, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bien, así he pasado un programa de lujo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. No sé, nosotros con Luzmari estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Entendemos que estamos cumpliendo con el objetivo fundamental de nuestro centro de informes, que es el de hacer docencia. Docencia no con el fenómeno. Nosotros hace mucho tiempo que hemos abandonado el fenómeno. Hace unas horas atrás conversaba con el amigo Luis, que nos llevó a Bucaramanga a dar conferencias el fin de semana pasado, y recordábamos que en casi 8 horas de conferencias que dimos durante el día y medio que estuvimos allá, no mostramos casi nada, pero como una cuestión nada más que visual, a ovnis. Hablamos de la filosofía, que esto es lo importante. El fenómeno lo sabemos que está ahí, interactúa con nosotros, a veces con cierta impunidad y caradurismo, podría decir también, para usar un concepto que tiene argentino. Entonces, es importante que nos replanteemos cosas. Y siempre he dicho, no es porque hemos estado con estos amigos del Perú. Desde que pude conocer Colombia personalmente y estudiar, hablar con el abuelo Cirilo, de su Guatemala natal, desde este lugar del mundo saldrá el futuro para la humanidad. Que nadie tenga ni un solo segundo. Y fundamentalmente, cuando giremos la mirada a la fuente de sabiduría de nuestras antiguas culturas, comenzaremos a entender que hay que recorrer a través de nuestro comportamiento personal un camino absolutamente diferente. Pero en el futuro, más allá de lo que diga Hollywood y todas las siniestras películas que nos regalan con un interés bastante particular, nuestro futuro es brillante. Nada más, amigos, creo que han gozado ustedes de un programa fantástico que les ha propuesto pensar muchas cosas, y de eso se trata, ponerlos a pensar. Gracias, muy buenas noches, y será hasta mañana a la hora de siempre de Alternativa Extraterrestre. Que Dios los bendiga y muchas gracias por habernos acompañado.